¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué hay? Hola, melómanos, buenas tardes. Tardes, si es que nos están escuchando en la señal de La Voladora Radio. Días, madrugadas, noches, lo que sea, cuando nos estén escuchando en la señal del podcast. Pues vamos hoy a hablar de musiquita otra vez. Ya es miércoles, ya hace falta hablar de música, ya hace falta hablar de cine. Y este es el programa que se encarga de eso, claro que sí. Ya aquí en la Meca está haciendo algo de calor. Y el calor en invierno es como una combinación bien curiosa de esta zona y de estos tiempos del calentamiento global. Entonces vamos a empezar con lo que nos toca a nosotros. Hoy vamos a hablar de alguien bien interesante, compositor bien interesante, multipremiado, ovacionado por muchas personas. Es un crack en lo que hace definitivamente. Vamos a hablar hoy del master de masters, Elliot Gotenhall. Apellido difícil de pronunciar, si es que no mascas también el rumano, como es el caso mío. Vamos a hablar un poquito de él. ¿Quién es este señor y por qué hace falta que lo conozcamos? Seguramente su música ya la conocemos, la hemos de haber escuchado en alguna vez. Seguramente haya quienes tengan pues en la lista de películas favoritas algunas de las obras de este señor y no lo conozcan todavía. Entonces, hoy se los voy a presentar. El señor Elliot Gotenhall nació el 2 de mayo del 54 en Brooklyn, en Nueva York. Es de ascendencia rumana. Es bien interesante eso porque eso va a marcar una parte importante del estilo compositivo que vamos a ver un poquito más adelante. Su padre era pintor y su madre era costurera. Entonces, viviendo en el Nueva York de los 50, 60, se nutre de un montón de, pues, de influencias musicales. Y viviendo en Brooklyn, una zona que es multicultural, pues aún más. Decide estudiar después de lleno música, hace la licenciatura y la maestría en el Manhattan School of Music y pues empieza el trabajo como compositor. No solamente es compositor de bandas sonoras, también hace teatro, o sea, compone música para teatro, pues, desde musicales, ópera, hace música para danza. Ese señor tiene un catálogo bien amplio de creación musical. Y por algo está dentro de las, pues, de las personas que han estado laureadas por más de una academia en el mundo. Vamos a hablar un poquito sobre la primera película que hace. La primera película que hace es Cocaine Cowboys. Los vaqueros de la cocaína, es del 79, es una película de clase B, que de hecho se puede encontrar en YouTube, si hay por ahí algún curioso o curiosa que quiera, pues, que quiera adentrarse dentro de este mundo de las películas que no son tan reconocidas, un poco underground, está en YouTube, pueden encontrarla. No recuerdo si sí está en español o si está en inglés o si está subtitulada, pero ahí aparece. Vamos a tener en cuenta pues la premura de la primera película que compone él en el 79, porque el estilo compositivo de esa película, que de hecho no pude encontrar la música por separado porque ni siquiera fue comercializada de esa forma, una película muy de clase B, pero sí se puede escuchar dentro de la de la película misma, ¿no? Que les digo que está en YouTube por si quieren ir a buscarla. Sí se encuentra un salto interesante de la primera composición de este señor por una película a las composiciones que le dieron todos los galardones. Lamentablemente no lo podemos aquí poner porque no tenemos aislado cada uno de los temas. Podríamos poner una escena de la película, pero pues escucharía dentro ahí todo lo demás de la banda sonora, que sería desde el diálogos, el diseño sonoro y todo lo demás. Entonces no tendría mucho sentido práctico. Entonces vamos a saltarnos la primera película que hace este señor y vamos a ir directamente hacia las películas que ya le dan un poco más de foco, de atención, por así decirlo, ¿no? Obviamente para esto hay un trabajo, estamos hablando de que del 79 al 93 este señor se tardó todo este tiempo en tener como una carrera bien consolidada dentro de la industria cinematográfica, en especial de la industria hollywoodense, pero al mismo tiempo estuvo haciendo, ya decíamos, ópera, estuvo haciendo musicales, estuvo haciendo música para danza, y de hecho también es premiado, multipremiado dentro de esas áreas. No son las que nos competen esta vez para hablar, pero ahí está la huella del trabajo de este señor. Se le encargan varias películas que se vuelven muy taquilleras, son películas que hoy ya son clásicos. Entre ellas, por ejemplo, Alien, que si bien no, los temas principales no son de él, él compone solamente Alien 3. Los temas principales no son de él, pero sí tienen un arreglo interesante, ¿no? Eso pasa seguido, ya lo hemos visto en algunos otros compositores, que de repente por conflictos de agenda, no sé, conflictos creativos, lo que sea, pueden hacer una... Eso cuando hablamos en sagas, claro. Pueden hacer la primera película de una saga y de repente para la segunda película, bueno, pues ya no cuadran en tiempos o en lo que sea, ya no se puede. Y llaman a otro compositor al que le dicen que tienen que retomar los temas porque ya se volvieron populares, ya se volvieron icónicos de la saga, cosas así. Entonces tiene que trabajar mediante... en base al trabajo de otra persona, ¿no? Esto también lo hizo este señorón y en Alien 3 lo hace bastante, bastante bien. De hecho, ahí vamos a escuchar ahorita el tema de los títulos de Alien, porque tiene algo bien interesante que no pasaba mucho en la época y que hoy ha retomado Disney bastante, que es tener el tema principal, que es el tema del estudio, o sea, el tema que reconoce al estudio y poder arreglarlo dependiendo de la película, ¿no? Hoy Disney lo hace muchísimo, de hecho, por ejemplo, creo que en donde más se ve es en las películas animadas, en Pixar, por ejemplo. Me acuerdo yo, por ejemplo, mucho de Coco, porque el tema principal de Disney aparece siendo el tema principal de Disney, pero con un arreglo que hace que se escuche mariachi, ¿no? Entonces ahí hay como un tipo de arreglo interesante. Es algo que este señor hizo también en los 90s, 80s, 90s, no recuerdo bien. Y que lo hace bastante bien porque solamente lo usa como introducción. O sea, utiliza el título del estudio y lo mete para su propio tema, de su propia película, como una introducción. Es algo bien interesante, es una idea muy creativa. Y pues vamos a escucharlo. Es el tema de los títulos de Alien 3. Ok, pues ahí está el tema de Alien 3, ya dejando la huella, dejando la firma en una de las sagas más remuneradas y populares del cine hollywoodense y del cine de terror. Que de hecho algo bien interesante eso, ¿no? O sea, cómo las cosas que eran de terror o los géneros que eran de terror, las películas que entraban en esa categoría, pasando los años dejan de ser de estar en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, en los 70s, Alien incluso causaba ataques de pánico. O sea, las salas tenían que cerrar porque causaba ataques de pánico. Hoy en día las clasificaciones son muy, muy, muy, muy diferentes. Es muy difícil encontrar una película que cause ataque de pánico hoy en día, ¿no? Es algo interesante que ya, pues, que supongo que hablaremos en algún otro momento. Además de trabajar en Alien 3, también estuvo trabajando en otras películas muy aclamadas y en otras sagas muy aclamadas. Por ejemplo, Batman, la trilogía de Batman, por ejemplo, la que empieza Tim Burton, que no termina Tim Burton porque después pues por conflictos de agenda ya no se puede también, que de hecho hay dato curioso, o sea, Tim Burton deja a un lado uno de sus proyectos que son más populares y más elogiados de él, que es La Pesadilla Antes de Navidad, El Extraño Mundo de Jack en español, que no lo dirige él, o sea, él lo produce y él hace todo, pero no lo dirige Tim Burton precisamente porque está ocupado haciendo las películas de Batman. Es algo bien interesante, ¿no? Porque pues la mayoría de las personas lo conocen gracias a La Pesadilla Antes de Navidad. Qué cosa tan curiosa. Pero también, bueno, hablando de aquí, de vuelta al tema del buen Elliot, él se encarga de firmar también la película de Batman y Robin, igual de los 90s. Una banda sonora que igual retoma los temas de Danny Elfman, ¿no? De un compositor más. También temas súper, súper icónicos y temas que ya eran necesarios trabajarlos porque ya eran parte de la marca de la saga. Entonces, si no se trabajaban, iban a perder público, seguramente. Y también se avienta la firma de Entrevista con el Vampiro, película también muy clásica, donde salen Brad Pitt, Tom Cruise y no recuerdo quién más sale en esa película. Pero también película clásica. Ah, Kirsten Dunst. Ajá, la futura Mary Jane en ese entonces, ¿no? Esta película también clásica, no muy reconocida por lo menos por la banda sonora, pero también la firma. Y además firma Cementerio de Mascotas, que es el tema que escuchamos en un inicio. El tema principal de Cementerio de Mascotas, una adaptación del libro de Stephen King. Entonces estaba como en los 90s en pleno apogeo. Y estaba dentro de las películas y sagas que estaban pegando en ese entonces durísimo. Ese señor estaba trabajando pues en los estudios grandes, como ya nos hemos de haber dado cuenta en el tema de Alien, que toma el tema de Fox, de 20th Century Fox, y lo convierte al final en algo que sirve a modo de introducción para su propio tema de la película, ¿no? Que eso es algo que ya pasa mucho. Yo lo he escuchado ahorita últimamente en Disney, en particularmente en Pixar. Y, o sea, en Disney aparece cuando es el intro y aparece el castillo, ahí es cuando más o menos empieza todo a cambiar, en tanto al tema. Y también ya lo he visto que lo ha adoptado de unos años para acá DreamWorks, en especial con las películas animadas, porque si no lo recordaban, si DreamWorks también hace películas que no son animadas. Vamos a hablar un poquito más sobre sobre lo que decíamos de la multiculturalidad y sobre la facilidad para poder entrar a géneros distintos, usarlos y acomodarlos en una obra nueva. Eso es algo bien interesante porque creciendo en un entorno donde había esta multiculturalidad saliendo por debajo de las piedras, como es Estados Unidos, obviamente por las cuestiones migratorias, y especialmente Nueva York. Especialmente hablando musical, en términos musicales, porque Nueva York por lo menos el siglo pasado estuvo hirviendo de música, muchos de los géneros y de las corrientes más interesantes de los géneros fuertes de la música, hablando en el siglo pasado, especialmente como del 30 hacia los 80s, 90s, surgieron o pisaron Nueva York de alguna u otra forma. Por ejemplo, la salsa, que es un género pues de alguna forma joven en ese sentido, pues nace a través de la mezcla del son cubano y del jazz en Nueva York. Está, por ejemplo, que el rap, que si bien no nace en Nueva York, también tiene ahí un apogeo interesante y muy importante. Y el jazz, que Nueva York se vuelve la segunda casa del jazz después de Nueva Orleans en todo el mundo. Cosas bien curiosas, es un lugar que hierve en muchas cuestiones artísticas. Están desde, pues ahí están todos los grandes teatros, ¿no? La industria del teatro mundial se encuentra en Nueva York y, curiosamente, en Bogotá, que es la capital mundial del teatro. ¿Qué tiene que ver esto con las películas y con Elliot? Bueno, pues creciendo en un entorno así, empiezas a absorber seguramente muchos estilos musicales y empiezas a incorporarlos en tu misma vida diaria, en tu mismo sentido de la musicalidad. Entonces, para cuando le han encargado películas que tienen que ver como con geografías muy específicas, como es el caso de esta que vamos a hablar enseguida, tienes que adaptarte y empezar a estudiar, aprender e integrar la música local de ese lugar para poder dar la sensación de lugar y espacio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, le encargan una película de un personaje mexicano que de unos años para acá se ha vuelto extremadamente popular, extremadamente popular, de verdad, que es Frida Kahlo. Le encargan la película de Frida, una película protagonizada por Salma Hayek, y lo hace bastante bien. De hecho, lo hace tan bien que se lleva el Oscar a Mejor Banda Sonora. ¿Y por qué se lo lleva? Bueno, primero por la facilidad con la que integra muchos estilos musicales que son clásicos mexicanos con la parte orquestal, pero no desde una parte muy, no desde una parte tan docta, ¿no? O sea, porque eso se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo. De hecho, el movimiento nacionalista mexicano, con Carlos Chávez, con Silvestre Revueltas, pues es lo que intentan básicamente meter la contemporaneidad dentro de el estilo de la música mexicana, ¿no? De la música tradicional mexicana. Él lo adopta y lo mete dentro de la música para cine, que es algo también de lo que hay que hablar un poquito más adelante, sobre cómo el cine se ha vuelto nicho de muchos músicos que han con hambre de experimentar. Es una industria que te permite mucho experimentar, mucho más de lo que te permiten otras industrias, ¿no? Desde los tipos de armonía, desde los tipos de orquesta, el tipo de conjunto, la forma de hacer música es muy, muy diferente a la que seguramente se hace para la música de concierto. De concierto, entiéndase como cualquier tipo de concierto, o sea, desde la parte que se vende como por el mainstream, o sea, por decir el pop, todo lo que es un poco más fácil de comercializar, hasta la parte más experimental, de alguna forma no tienen los mismos espacios o los mismos lujos que se puede permitir el cine en tanto la experimentación, y eso ha sido que se vuelva nicho de muchos músicos muy, muy experimentales. Tal vez este no sea el caso tan experimental, porque la música es un poco más digerible en ese sentido, pero lo hace bastante bien. Mezcla el son jarocho, la música de mariachi, los sones huastecos tradicionales, también mezcla música de chilenas con la presencia de Lila Downs, por ejemplo, en las voces, y de Caetano Veloso. También hace los arreglos de piezas que les gustaban a Frida Kahlo y a Diego Rivera, y las hace orquestales con arreglos y usualmente cantados por Caetano Veloso y por Frida Kahlo, que es algo ya bien interesante. O sea, de por sí esa mezcla ya es bien interesante de por sí, pero también hay algo ahí bien interesante que a hoy en día, después de 25 años de existir, se ha empezado a hacer popular, por así decirlo. Cierto grupo de son jarochos llamado Los Cojolites. Es bien interesante porque Los Cojolites es un grupo de son jarocho que tiene como 25 años de existir. Son obviamente de Veracruz. Y me parece que están. Ese grupo está integrado por personas que pertenecen a un proyecto de conservación del son jarocho. Entonces se les incluye en la película. Y la película resulta ganadora del premio Oscar a Mejor Banda Sonora, de la mano del buen Elliot. Es bien interesante esta parte de Los Cojolites, porque esta película ya tiene fácil 20 años. Entonces, ellos ya estaban trabajando y se están haciendo populares recientemente. Quizás mucho a partir de un documental llamado Hecho en México, que hizo como un poco más viral una canción de ellos llamada Sembrando Flores, muy popular últimamente. Y recientemente, me parece que en este año o el año pasado, gracias a la integración de la cantante Natalia Lafourcade a este centro de conservación del Son Jarocho, se hace un disco precisamente con muchas con muchos otros cantantes famosos cantando piezas y arreglos de piezas originales de los Cojolites y arreglos de piezas de Natalia Lafourcade hechas Son Jarocho. Entonces se han vuelto muy populares después de 25 años y ya tenían un premio Oscar ganado, por así decirlo. Si bien no está su nombre el premio Oscar, son una parte fundamental de la banda sonora de esta película. Vamos a escuchar un poquito de los temas que le dieron el premio Oscar al buen Elliot. Esto se llama Entre Coyoacán and Variations. O sea, hay que decir que Coyoacán está mal escrito porque tendría que decir Coyoacán, pero el título original es Coyoacán and Variations. Vamos a escucharlo. Ok, pues ahí quedó Entre Coyoacán and Variations del buen Elliot Goldenthal. Vamos a dar un anuncio rápido. Recuerden que los amigos de Neuróticos Anónimos ofrecen una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, y en el comité del área Oriente 2 Chalco puedes encontrar orientación gratuita. Para más informes, contáctate al teléfono 3092-1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. También los amigos de Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrecen orientación gratuita. Para más informes, contáctate al teléfono 5583-08-1923 en horarios de 10 a 18 horas. También si quieren ser partícipes dentro del programa, si quieren corroborar algo de información o aportar al programa o simplemente hacer un comentario, recuerda que nos puedes contactar en los teléfonos en cabina 597-978-5252, mándanos un WhatsApp al 5540-61-5459, nos puedes seguir en Facebook y en Twitter en @lavoladoraradio o en la página web www.lavoladora.org. Vamos a un corte y regresamos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. ¿Qué onda? ¿Ya estamos de vuelta? Escuchábamos antes de irnos al corte, Coyacant and Variations, uno de los temas de la película Frida. De hecho, el tema en el que quizás tiene más protagonismo la música de Elliot como tal, porque los demás, no todos, pero sí una gran parte, son pues es música que está arreglada, o sea, música ya existente, en especial son boleros, sones, chilenas, sones jarochos y ya, me parece que lo demás sí es música orquestal que tiene como esta mezcla de géneros mexicanos, por así decirlo. Muy, muy buena, o sea, de hecho la banda sonora es bastante, bastante buena, hay que darle una escuchada por ahí. Sí tiene unas cosillas que de hecho se pueden ver en... Quizás hoy en día ya se han explorado más en otras áreas, por ejemplo en la banda sonora de Lucia, del Cirque du Soleil, en donde se encargaron de precisamente hacer este tipo de pues de fusión de la música tradicional mexicana con armonías más contemporáneas, instrumentaciones más contemporáneas, que es algo de lo que había hecho en este proyecto Frida hace 20 años este señor. Entonces, pues decíamos que tiene como esta facilidad para poder integrar en una sola pieza diferentes estilos musicales, que seguramente eso viene de la multiculturalidad que hay en la ciudad donde nació, donde han salido muchos movimientos musicales. Hablábamos de la salsa, hablábamos del rap. Se me olvidó hace rato decir, por ejemplo, el tango. El tango también fue influenciado muy fuertemente por la presencia de un niño en Nueva York en toda su infancia, que al regresar a su Argentina natal se convierte en el grandísimo Astor Piazzolla y adopta todas las rítmicas de sus vecinos judíos y de la música ceremonial judía, la adopta, la pone en el tango y el tango tiene un antes y un después con Astor Piazzolla. Entonces, Nueva York es una ciudad importante musicalmente, multicultural, culturalmente musical también, por donde la quieras ver. De hecho, muchos de los clubes de jazz más grandes, como el famosísimo Blue Note, están en Nueva York. Entonces, tiene mucho sentido que alguien que venga de esa ciudad tenga esas facilidades para poder integrar tantos estilos musicales en un en una sola pieza, en una sola obra. Bien, por eso, señor, decíamos que le otorgan el premio Oscar por esta banda sonora, muy bien merecido, me parece. No estoy seguro de con quién haya competido en ese entonces, en esa edición de los premios Oscar, pero muy merecido ese premio. Posteriormente a eso, ya entrando en la década de los 2000, pierde un poco de foco de atención, por así decirlo. No se sale de las producciones grandes del todo, pero sí empieza quizás pues ya con más reputación y hambre de otro tipo de trabajos a apostar por películas con menores presupuestos, pero que quizás tienen o brillan en áreas muy importantes dentro del cine, ¿no? Como puede ser la dirección, como puede ser el guión, como puede ser la dirección de fotografía, ¿no? Un equipo interesante, cosas así. Entonces, eso lo lleva a tener más, pues a apostar a películas con menor presupuesto, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mayoría del tiempo, desde el 2009 hasta esta fecha, ha estado haciendo películas un poquillo más discretas, por así decirlo. Algunas con participaciones de actores muy grandes, por ejemplo, el grandísimo Johnny Depp, que se encarga de dar vida al personaje principal de la película Enemigos Públicos, que es una película de gángsters, bueno, de ambientada en los años 30 en Estados Unidos, película de gángsters con el protagónico de Johnny Depp, y que se encarga de hacer quizás la banda sonora más reconocible de este señor a la fecha. O sea, a la fecha, hablando, por ejemplo, quizás después de todos sus éxitos, ¿no? Quizás después de Frida. Y lo hace bastante bien, de hecho lo hace bastante, bastante bien. No es tan experimental, por así decirlo. No está como tan influenciada de otros géneros, por así decirlo, tradicionales de algún país. Quizás obviamente por el concepto de la película. Pero sí es una banda sonora que está muy cargada de jazz. Lo que también habla mucho de la versatilidad de este señor para poder pues meterse en géneros musicales tan diferentes, ¿no? O sea, puedes pasar del son jarocho a la ópera, a la música para danza, a hacer musicales, y aparte te das el lujo todavía de componer usando jazz, que es un lujo que pocas personas se permiten a veces. No, el jazz no es tan inaccesible como a veces parece, pero sí es algo que requiere de atención. Entonces vamos a escuchar el tema J.D. Dice de la banda sonora de la película Enemigos Públicos.